me llamaste? ¿Qué me dijiste que fue culpa del alcohol? Pensé que te estabas vengando. Fue algo que yo te hice alguna vez. Te reíste por lo bajo y me dijiste que yo no puedo entender. Sola, sola con yo me canse, que alguien tenga que parar. Sola, vos vas a quedarte sola, sola cuando yo me canse, que alguien tenga que parar. Que yo me tengo que tomar. Que si de la naturaleza de los que ya no quieren.